Cepillo Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y empezamos con un tema del año 2002 por Shaggy junto a Brian y Tony Gold, el tema Hey Sexy Lady. Nos vamos ahora a 1979 con Sir Paul McCartney y la segunda banda que tuvo después de los Beatles, que fue la banda Wings, que tuvo muchos éxitos importantes, como por ejemplo Band on the Run, Listen to What the Man Said, Uncle Albert, Admiral Halsey, Live and Let Die, Jet, Silly Love Songs. Y este tema, que tuvo mucha influencia de disco, y que es uno de los grandes clásicos de esta banda, una canción que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, número 5 también en la lista de sencillos del Reino Unido, y fue número 4 en lo que era la competencia de los Hot 100 de Billboard, que fue el Top 100 de Cashbox. Esto se llama Good Night Tonight. Oh, yet may never be the same again. Stay together. All I know, love will stay.

drum. But that lady, I have realized, maybe the best is yet to come. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, ever satisfied. Someone exactly like you. Someone exactly like you. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does sings to me, never before. Has someone been born? Unforgettable in every way. And forevermore. And forevermore. That's how you stay. Este dueto que acaban de oír es un dueto que en términos tecnológicos es histórico y muy importante. Hoy en día los duetos artificiales son muy comunes con la tecnología que tenemos, pero en 1991 era otra cosa completamente diferente y por eso fue tan revolucionaria esta grabación que hizo Natalie Cole con la voz de su padre, del desaparecido Nat King Cole, para un álbum que fue el más importante de la carrera de ella. Un disco en el que ella se atrevió a interpretar los clásicos de su papá y relanzó su carrera con este trabajo, así de sencillo. El disco ganó el Grammy al álbum del año y sin lugar a dudas es uno de los álbumes más importantes de todos los tiempos. La canción que estaban oyendo es la que le da nombre al disco, por Natalie Cole y su difunto padre Nat King Cole, el tema Unforgettable. Este es El Sabor de la Noche, soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con John Mayer y una de sus canciones más famosas del álbum Room for Squares del año 2001, esto que se llama Your Body is a Wonderland. Your body.

Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Uno de los primeros éxitos de Santana sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, una canción de su primer álbum, álbum homónimo de 1969, que es una canción que originalmente fue grabada por el percusionista de jazz Willie Bobo, bueno, percusionista de Latin Jazz realmente, en 1967. Sin embargo, la versión más famosa es la que lanzó Santana, uno de los grandes clásicos de su carrera, una canción que fue número 9 en los Hot 100 de Billboard. La canción Evil Ways. Vamos a continuar ahora con un tema que fue número uno, una canción de 1983, que de hecho fue número uno en 1984 y es el éxito más importante de una de las bandas emblemáticas del rock progresivo de Inglaterra. Yes, llega ahora con esto que se llama así, Owner of a Lonely Heart. Thank you. sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un éxito de 1996 por una banda sueca, The Cardigans, la canción Love Fool. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos con algo de disco, una canción de 1978 por Sheryl Lynn, su único éxito hasta la fecha. Esto es uno de los clásicos de este género. Esto se llama Got to Be Real. Love. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Sheryl Lynn con Got to Be Real. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico del pop en español, una canción que originalmente fue grabada en 1986 por Ana Belén y su esposo Víctor Manuel en el álbum Para la Ternura Siempre Hay Tiempo. Esta versión la hicieron en vivo en Gijón, en uno de los discos más importantes de su carrera, el álbum Mucho Más Que Dos de 1994, una canción que habla sobre un emblema de Madrid, la Puerta de Alcalá. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Mónica Martínez y María Paula Aguas por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Sus arcos me vigilan, su sombra me acompaña.